Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. En la 690 opera técnicamente Julio Pardo, en la retaguardia nuestra compañera Natacha Bianchi, y saben que pueden volver a escuchar este programa por la retaguardia los miércoles a las 13 horas y los sábados a las 19 horas, y también se retransmite por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 horas, y si no por www.rnma.org.ar los jueves a las 20, es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nuestra página es www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Va Otras Voces, Otras Propuestas, todo junto. Bien, y comenzamos este programa hoy, 25 de mayo, una fecha que se conmemora, una revolución, hace unos cuantos añitos ya, 1810, la hemos escuchado en la primaria, en la secundaria, la hemos leído en los villiquen, en los libros de texto de las escuelas, hemos escuchado infinidad de veces que nos han contado de qué se trataba. Y se trató de que en España, los reyes de España estaban con algún problemita, con un tal Napoleón, que para impedir que Gran Bretaña se hiciera con ese bloqueo que armaba para impedir el comercio de otros países, empezó a tener que ocuparse de España y, derrocó al rey. ¿Y por qué hoy termina 25 de mayo lo que se suele llamar la Semana de Mayo? Bueno, porque justamente el 18 de mayo, que aquí se celebra, se conmemora el Día de la Escarapela, fue cuando se derrocó al rey de España, ¿no? Y aquí, empezó a haber toda una serie de discusiones, el cabildo ya existía, se dan toda una cuestión de disputa política de distintos sectores que en ese momento representaban intereses distintos en lo que sería el Río de la Plata, el virreinato del Río de la Plata, que estaba asentado aquí en Buenos Aires, ¿no? Y sectores que representaban al clero, sectores que representaban a la incipiente burguesía con gran relación en los intereses económicos y políticos de España, y otros sectores que tenían una influencia un poco más, o bastante más, si se puede decir, progresista, venían de tomar mucho el ejemplo de lo que estaba pasando en Francia, ¿no? Lo que había pasado con la Revolución Francesa. Allí estaban los exponentes como Moreno, Castelli, y por el otro lado los sectores más conservadores, con Cornelio Saavedra a la cabeza, ¿no? Y el 22 de mayo, que es el día que para mí es la fecha clave de la revolución, porque entre todas estas disputas de los distintos sectores, es el pueblo, lo que en ese momento era el pueblo, ¿no? Hoy no es el mismo pueblo que podemos decir hoy en cualquier urbe, ¿no? Eran los sectores más plebeyos de la sociedad los que saben que ahí se estaba rosqueando algo y, muchachos, Nosotros queremos saber de qué se trata, qué es lo que están discutiendo, y eso hizo que se tuvieran que reunir en ese famoso cabildo abierto a debatir ese día, el 22 de mayo, y entre una serie de discusiones, de disputas políticas entre los distintos sectores, se termina llegando al 25 de mayo a conformar una primera junta de gobierno donde estaban representados justamente los distintos sectores, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy leyendo y voy a leerles un párrafo de un libro de un historiador, no es de mi agrado, no es que yo coincida totalmente con él, Armando Alonso Piñeiro, pero bueno, hay una parte de ella que me interesaba y que dice: la revolución jurídica, política y social no fue una revolución democrática ni popular. Fue concebida y realizada por verdaderos señores, por militares, abogados, sacerdotes, hacendados y terratenientes. Eran hombres de fortuna en su mayoría, beneficiarios de privilegios sociales que mal podían desear extender a otras capas del pueblo, porque todo privilegio que se populariza deja de tener ese carácter selectivo para convertirse en un bien común. Eran hombres que estaban defendiendo sus posiciones y que creían honestamente en la justicia de sus procederes. Sabían que eran los únicos capaces de llevar adelante la tarea emprendida. No representaban, por lo tanto, intereses populares y constituían la primera clase conservadora argentina. La idea democrática, difusamente doctrinaria, no tenía mayor ascendiente. Habían sido carlotistas, inglesistas, francesistas, de acuerdo con las diferentes circunstancias y con toda la gama de esencias monárquicas que estas adhesiones suponían. Volvamos al 22 de mayo, porque allí es cuando un sector de lo que sería el pueblo, distintos sectores de la sociedad en ese momento en Buenos Aires, empiezan a juntarse allí en el Cabildo, y lo que quieren es exigirle a los gobernantes la renuncia del virrey del Río de la Plata, ¿no? Del virrey Baltasar Cisneros, recordando que justamente ellos planteaban que ya Cisneros no representaba el poder como virrey que tenía del rey de España, porque el rey de España había sido derrocado, como dije, por Napoleón Bonaparte. Y ahí hay dos posiciones que se enfrentan en ese cabildo abierto del 22 de mayo. Estaban los conservadores, que querían seguir la continuidad de Cisneros en su mando, y por otro lado, los que estaban exigiendo la renuncia del virrey, como dije, teniendo en cuenta que ya había caducado su autoridad. Entonces, bueno, había que juntar a todos para elegir alguien, representantes de ese pueblo, que les dieran un nuevo gobierno. Esta era la posición que tenían los sectores más revolucionarios, ¿no? Castelli, Moreno, ya desde hacía, durante otras semanas atrás, se venían juntando para, bueno, para planificar lo que iba a pasar en el futuro. En ese debate hubo dos posiciones bien claras, como dije. Por un lado, conservadores como el obispo de Buenos Aires, Benito Lué, y por el lado de los revolucionarios, Juan José Castelli y Juan José Paso. Allí, en una votación, se resolvió que el rey tenía que ser reemplazado por una junta de gobierno. Pero Cisneros se mandó una maniobrita para presidir esa junta, él. Así que él quería conservar la comandancia de las armas y ejercer el poder junto con dos españoles, que eran los moderados, que podían ser Solá e Inchaurregui, y dos revolucionarios que él, para él, eran Saavedra y Castelli. Por supuesto, estos últimos se manifestaron en contra y se organizaron para conformar la nueva junta. Así fue como el 24 empieza a haber una adhesión a una solicitud de creación de una junta provisoria de gobierno, que además eso hizo que hubiera un acuerdo para que el 25 se quedara constituida esa junta. Y como ya sabemos, con Cornelio Saavedra como presidente, Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Domingo Mateu, Juan Larrea y Manuel Alberti como vocales. Evidentemente, la independencia no iba a estar totalmente de España hasta 1810, pero esta junta justamente juró fidelidad al rey Fernando VII. Un poco, bueno, se entiende los poderes que se jugaba. Bien, para hacerla corta, llegamos al día de hoy. Ni en 1810 la independencia supuesta de España nos dio ninguna libertad absoluta. Lo charlaremos el 9 de julio cuando se cumple un nuevo aniversario de la independencia en 1816. Lo concreto es que hoy, lamentablemente, de los sectores que pugnaron por ese proceso revolucionario en mayo, insisto, Monteagudo, que es alguien que no se lo habla mucho, no se lo estudia mucho el papel que jugó en la Revolución de Mayo, como dije, Moreno, Castelli, Manuel Belgrano, fueron en esa interna nuevamente, desde allí, derrotados por los sectores conservadores, por los sectores más representantes de la oligarquía, de los sectores más representantes de los terratenientes y de los intereses europeos en el Río de la Plata. Así que, bueno, en este 25 de mayo queda por decir que, así como el 22 de mayo fue un sector de la población de ese virreinato en Buenos Aires, salió a la calle no solo a decir que querían saber de qué se trataba, sino también de decir, acá nosotros somos lo que resolvemos. Espero que en un futuro no muy lejano sea el pueblo, la clase trabajadora, los sectores populares, los que podamos resolver esta independencia que tenemos pendiente de los lazos de los distintos imperialismos, tanto el yanqui como el europeo, sin ningún tipo de condicionamientos y sin esperar que haya sectores ilustrados que nos digan lo que tenemos que hacer. Porque sabemos que cuando pasó eso, siempre, pero siempre, fue en contra nuestro. Los dejo ahora con una pausa, una pauta, escucharemos algún tema musical y volvemos en otras voces, otras propuestas. Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anótate en buenosaires.gov.ar/gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción.

en este gobierno de Larreta todo puede ser posible, que ha sacado una resolución en la cual el gobierno de la ciudad dice que no les va a entregar más a las escuelas material, material de uso cotidiano para este, lo que es en, más en estos momentos de pandemia, jabón, alcohol en gel, bueno, todos los insumos que se necesitan para esta atención, y que se tiene que hacer cargo las cooperadoras. Así que se han reunido muchas cooperadoras, han sacado un documento, han firmado y están reclamando y denunciando esta irregularidad de otro tema más que se quiere desentender el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a ir a esa entrevista. Y ya estamos comunicados con Paula Insaurralde, ella es integrante de la cooperadora de la Escuela Álvarez Toma, aquí en Capital, pertenece a la Comuna 15 y también es integrante de las cooperadoras que abarcan a toda la Comuna 15. Bueno, Paula, buenas noches, Luis Angió, Cristina Varela también está con nosotros. Queremos que nos cuenten un poco qué es esta resolución que ha sacado el gobierno de Rodríguez Larreta hace pocos días, donde habla de que no van a entregar más elementos de bioseguridad en las escuelas. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué nos podés contar? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Muchas gracias por preocuparse por lo que nos pasa a las cooperadoras y a las escuelas públicas. Bueno, hace unas pocos días, unas semanas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció y firmó una resolución por la cual resolvía que a partir del mes de junio ya no iba a haber más entrega directa a las escuelas de los productos de todos los elementos de bioseguridad para la presencialidad de las clases. Es decir, que hasta ahora el gobierno de la ciudad enviaba los insumos que supuestamente garantizaban la aplicación del protocolo que el mismo gobierno de la ciudad había diseñado para las clases presenciales. La verdad es que esta situación las cooperadoras la vemos con muchísima preocupación, porque la decisión que tomaría ahora a partir de esta resolución es que sean las cooperadoras, es decir, las familias, las madres y los padres que integran las cooperadoras, las que tendrían que asumir la responsabilidad de garantizar que los elementos de bioseguridad estén en las escuelas todos los días para poder dar clases presenciales. ¿Cuáles serían esos elementos de bioseguridad? Son los que decide el propio ministerio que están para aplicar la aplicación de protocolo. Pueden ser los termómetros, pueden ser los barbijos, pueden ser las máscaras, los elementos de sanitización, de higiene de manos, sí. Digamos, todo lo que el propio ministerio diseñó en base a sus autoridades sanitarias y que dice que son los elementos que tienen que estar en la escuela, dejarían de enviarlos para que las cooperadoras deberíamos hacernos cargo, es decir, las familias hacernos cargo de comprar esos insumos y que estén en las escuelas a tiempo para que la escuela pueda funcionar en condiciones seguras. A mí acá me gustaría, Luis, hacer una aclaración porque es importante que expliquemos que las cooperadoras, no estamos rechazando fondos destinados a las cooperadoras porque siempre reclamamos y denunciamos que los fondos que reciben las cooperadoras son insuficientes. Constantemente, históricamente, las cooperadoras estamos reemplazando a cuestiones que el Estado debe cumplir en las escuelas para que la escuela funcione. Pero en este contexto tan grave que estamos viviendo, que nos hagan responsable a las familias que integramos las cooperadoras de garantizar las condiciones sanitarias de las escuelas, es algo realmente alarmante. Porque, primero que, a ver, no puede seguir corriéndose el Estado de algo que es responsable. El tiene que garantizar la educación y la salud, es el Estado. Por otra parte, nosotros que vemos la realidad de las escuelas sabemos que es muy dispar y que le estamos pidiendo a las familias que cuenten con recursos humanos con recursos de logística para poder proveer, garantizar, comprar, llevar, seleccionar, hacer una compulsa de precios, rendir administrativamente. Y no es un problema de capacidades, pero esto es un problema de responsabilidades. No es que las cooperadoras no seamos capaces de administrar fondos. No somos los responsables de la salud en la escuela. Sí, los responsables de la salud en la escuela son las autoridades del ministerio y del Estado de la ciudad. Sí, están absurdo como decir que se encarguen de... Que ya te se encargan, ¿no? De las tizas, de los borradores y de las cosas que hacen a la cotidianidad de dar clases para un docente, ¿no? O tan absurdo como decir, ustedes tienen que poner, las cooperadoras tienen que poner los pupitres. O sea, falta que digan, las cooperadoras tienen que armar y construir las escuelas también. Va a llegar, con la reta va a llegar a esto, vamos a llegar. No, es que seguramente eso ocurre, y lo que genera eso es que cada vez más haya una brecha entre las distintas jurisdicciones, porque ahí donde una comunidad puede organizarse o cuenta con recursos materiales o humanos, puede levantar ese piso y puede, digamos, garantizar esas cuestiones que vos estás planteando de la tiza, el pupitre, el aula que falta. Pero las comunidades que no cuentan con esas herramientas, ni humanas o materiales, como mucho, pueden garantizar lo mínimo indispensable, las cuestiones de higiene y el papel higiénico para que los chicos tengan jabón para lavarse las manos en los baños. Entonces, la discusión acá es, ¿cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de las cooperadoras? Uh-huh. El Estado tiene que garantizar la educación y la salud, y tiene que garantizar que todas las escuelas tengan condiciones de calidad para que puedan los chicos y las chicas ir a la escuela. Y por uh-huh. otra parte, las cooperadoras no estamos para garantizar ni la limpieza ni la salud en las escuelas. Somos el espacio genuino de participación de las familias en la escuela. Nuestro rol es otro, no es comprar el papel higiénico. Uh-huh. Nuestro rol es justamente generar o poder llevar adelante proyectos que le den vida a las comunidades y que le den características propias, que eleven la calidad de la educación, que la democraticen, que garanticen la participación de toda la comunidad. Pero nos entretienen comprando papel higiénico. El problema es que ahora no es solamente ocuparse de eso, es también que está en juego la salud de los estudiantes, de las chicas y los chicos que van a la escuela y de los trabajadores docentes. Acá nos están pidiendo a las familias que garanticemos la salud de los trabajadores que están dando clases. Esto es una barbaridad y es lo que estamos denunciando. Yo te pregunto, porque hay una ley de cooperadoras donde el Estado tiene que darle unos fondos, ¿no?, de dinero. Ahora, específicamente, la ley determina para qué es el uso de esas... De esos dineros que les entran, porque en realidad es como decís vos, el Estado se tiene que hacer cargo, las cooperadoras están para cooperar, para ser parte de la comunidad educativa, integrar al grupo familiar con los docentes, quizá un dinero si quieren hacer un evento, una kermés, una fiesta, organizar un campeonato de fútbol, de handball, de vóley, lo que sea con los chicos, ¿no? Una salida por ahí. Pero para las cosas que son obligación del Estado, ¿la ley prevé que lo puede reemplazar la cooperadora? No, la realidad es que el Estado se va corriendo cada vez más de sus obligaciones en la escuela pública, y entonces las comunidades organizadas reemplazan constantemente lo que tendría que hacer el Estado. En realidad, las comunidades también nos damos todos los años, supuestamente, un diseño, un plan anual institucional. Y ese fondo, que es el FUDE, es justamente para ejecutar ese plan institucional. Pero la verdad es que el FUDE es tan insuficiente y las otras cosas que tiene que hacer el Estado, como garantizar los artículos de limpieza, garantizar los materiales administrativos para que la escuela funcione en su secretaría, en su dirección, garantizar, como decías antes, la tiza, el pizarrón, como eso no ocurre y es insuficiente, tiene que salir del FUDE y de los fondos propios que generan las cooperadoras. Pero no deberíamos estar discutiendo justamente si alcanza para el papel higiénico, si alcanza para una tiza, y tendríamos que estar discutiendo en las escuelas cuál es el proyecto que tenemos y cómo la cooperadora y la comunidad participa de ese proyecto, y con esos fondos poder resolver esos proyectos. Cosas que vayan más allá de lo cotidiano. Lo cotidiano tendría que estar garantizado. Claro. Pero bueno, esta es la realidad de las escuelas, históricamente... históricamente, pero la verdad es que existimos en los últimos años una gran desinversión en educación. Este último año, como vos sabrás, ha sido el presupuesto más bajo, es un presupuesto histórico en educación, y si queremos mantener las escuelas abiertas, somos las familias las que tenemos que estar ahí presentes. Te pregunto, ¿año de pandemia o antes sin pandemia? Por ejemplo, se les rompe un caño. Se supone que es el Estado el que tiene que arreglarlo y mandarle a la persona que lo tiene que arreglar y pagarlo el Estado. Hay que limpiar los baños y hay personal para limpiar los baños. Lamentablemente, ya hace muchísimos años, el personal auxiliar dejó de ser, en muchos casos, personal en relación de dependencia del Estado, ¿no? Y son... contratadas, tercerizados con empresas que ya sabemos a quién representan. Esas tercerizadas para esas tareas, ¿quién las paga? ¿Las paga el Estado o las paga la cooperadora? No, a ver, el mantenimiento de los edificios escolares hace tiempo que las cooperadoras no... acá también hay una cuestión para poner blanco sobre negro. Supuestamente las cooperadoras no podemos poner un clavo en una pared por cuestiones de seguridad, pero sí podemos garantizar la bioseguridad en un momento, digamos, que es para todos particular, que es una pandemia, digamos, no tenemos experiencia en atravesar una pandemia. Sin embargo, no podemos poner un clavo, pero podemos ocuparnos de la seguridad y las condiciones sanitarias en una escuela. Eso es lo que nos está pidiendo el gobierno de la ciudad. El mantenimiento de las escuelas está terciarizado, son... algunas pocas empresas que se reparten el mantenimiento, y así como vos decís, ese ejemplo del caño, si se rompe un caño, empieza todo un camino burocrático, las conducciones pidiendo que lo reparen, las empresas que no vienen, que dicen que les corresponden, a cierta altura del año te dicen que ya no tienen más presupuesto porque ya se agotó el presupuesto que les asignaron, entonces no lo pueden hacer. Esas son las cosas que ocurren a diario en las escuelas. Más de una vez hay situaciones en que la empresa te dice no tengo los materiales, que lo ponga la cooperadora porque no lo puedo hacer, si no, no lo va a hacer nadie, pero son contratos millonarios. Claro, claro. Y te hago otra pregunta, la dirección de la escuela, ¿no? Un director, una directora de un colegio, ¿tiene una caja chica provista por el Estado para ese tipo de situaciones? Para mantenimiento, no. Por eso, las cooperadoras estamos para todo en la escuela, ¿no? Y además, bueno, las conducciones tienen cada vez más carga, esto hay que reconocerlo, que cada vez más carga administrativa y de gerenciamiento de la administración de la cuestión de la escuela, que las hace tener que, o los hace tener que descuidar o correrse o sumar carga laboral en desmedro a veces de lo pedagógico, porque todo esto que te estoy contando de tener que pedir por un sistema particular el mantenimiento, la reparación y demás, lo tiene que hacer la conducción de la escuela. Claro. Y funciona realmente de forma bastante con fallas, precaria, sí. No responden. También hay diferencias en las jurisdicciones, no en todos los lugares. Es lo mismo, hay edificios escolares que realmente están en muy malas condiciones y que no solamente ahora en esta situación que nos pone a todos en alerta o muy preocupados por la cuestión sanitaria, sino que realmente son edificios escolares que no deberían estar funcionando de esa manera. Digo, hoy por hoy todos nos escandalizamos porque ¿cuántas escuelas no tienen aulas con ventilación? Pero es la realidad, sí, de las escuelas, claro. Y el que ha caminado a una escuela y los que caminamos la escuela pública sabemos que son muchísimas las escuelas que tienen aulas que no tienen ventilación, que son aulas realmente en las que no debería darse clase. Sí, seguro. Bien, Paula, estamos hablando con Paula Izarralde, ella es integrante de la cooperadora de la Escuela Álvarez Thomas y también de la, del conjunto de cooperadoras que integran la Comuna 15. Sobre este tema, ustedes han bueno, hecho este pronunciamiento y están solicitando firmas. Han hecho... ¿Este petitorio lo están haciendo correr? ¿Cómo se puede firmar? ¿Quién puede adherir? Porque hay una serie, por lo que a mí me llegó, muy, muy amplia de asociaciones cooperadoras y de distintas organizaciones sociales, ¿no? Barriales y demás. Hay que reconocer que esta situación hizo que las cooperadoras... fortalecieran la red que hay, la red solidaria que hay entre todas las cooperadoras, porque había que dar una respuesta y a todas nos impactaba y nos preocupaba la responsabilidad que se nos estaba trasladando con esta resolución. Si bien constantemente las cooperadoras articulamos y en forma colaborativa entre todas las cooperadoras de la ciudad, fue tal el impacto y la preocupación que generó en todas las comunidades que inmediatamente hubo comunicación y redes y se fueron sumando comunidades y en un solo día más de 100 cooperadoras, más de 100 comisiones directivas estaban adhiriendo al rechazo a esta resolución, porque te quiero contar que a raíz de justamente este rechazo masivo el gobierno de la ciudad está dando una cierta vuelta atrás en esta decisión que había tomado, y ahora plantea, hay que reconocer que siempre hay algo más atrás, ¿no? Porque hay una cuota de extorsión, pero nos plantea ahora que la cooperadora que no quiera aceptar este fondo, esa escuela va a seguir recibiendo los insumos. Lo que pasa es que también nos dicen que después... estos insumos pueden llegar a demorar, que no pueden estar a tiempo. Entonces, una vez más, ponen sobre la espalda de las familias, sobre la espalda de las cooperadoras, la responsabilidad de que la escuela esté abierta. Claro. Pero no es novedoso. Te quiero contar algo más, que no sé si estás al tanto, pero esta semana, que estamos en feriado, y que el gobierno de la ciudad decidió que no haya clases de ninguna moda, no garantizar la virtualidad, también se suspendió el servicio de alimentario. Eso te iba a preguntar. Claro, esta semana a muchas escuelas les tocaba recibir, muchas familias les tocaba recibir la canasta nutritiva que corresponde al servicio alimentario de los comedores escolares. Con esto de suspender las clases, que decidió el jefe de gobierno, esas familias se quedan sin, sin los alimentos que corresponden a esa quincena y los postergan. La realidad es que lo que nosotros también estamos denunciando ahora es que la alimentación no puede esperar, no puede depender de una cuestión administrativa, no puede depender de una cuestión operativa. Y además a un año de pandemia, cuando sabemos la urgencia y los constantes reclamos que venimos haciendo las cooperadoras respecto a la necesidad de fortalecer el sistema alimentario en las escuelas, suspender la canasta nutritiva, la entrega de canastas nutritivas, es realmente de una irresponsabilidad. Y aparte, los que conocemos las escuelas sabemos que estos meses, hay familias que han visto perjudicada o agravada su situación económica, que han perdido el trabajo, las situaciones de salud, la situación, el contexto de pandemia nos ha puesto a todos en un lugar más complejo. Uh-huh. Entonces, es muy grave que decidan no entregar los alimentos, y lo que las asociaciones cooperadoras estamos pidiendo es que se mantenga esta semana el cronograma previsto y no se deje a las familias sin la entrega de las canastas. Bien, esperemos a ver si esta movida hace que el jefe de gobierno y la ministra de Educación, Soledad Acuña, reaccionen, cosa que lamentablemente yo lo veo muy, muy difícil, porque no le entran las balas a ningún reclamo, ni a ningún pedido, ni a ninguna, a ninguna resolución hasta legal, ¿no? Porque ha negado hasta cuestiones, fallos legales que le han dado en contra. Y hablando de fallos de la justicia, te quería preguntar, porque nosotros nos conocemos a partir de un hecho que fue que el gobierno de la ciudad les intervino a la cooperadora de ustedes, del Álvarez Toma, ya hace unos meses largos, ¿no? ¿En sí, qué situación? En septiembre del 2020, la cooperadora intervenida, las familias sin la posibilidad de poder participar en su cooperadora, sin poder hacerse de sus recursos. Como vos sabés la historia, esto fue la consecuencia de una lucha que viene llevando adelante la comunidad del Álvarez Tomás, defendiendo su natatorio y defendiendo el derecho de los chicos y las chicas de la escuela a tener clases de natación en la pileta que construyó la cooperadora con sus fondos. Y justamente en línea con lo que estamos contando, la diferencia entre una cooperadora administrada por las familias y la diferencia del gobierno de la ciudad administrando esos recursos, ¿no? En el contexto de pandemia, cuando la cooperadora del Álvarez Tomás la administraban las familias, la entrega de alimentos era otra, los alimentos eran otros, eran de calidad, eran de forma respetuosa para el lugar que tenían y el derecho que tenían los chicos y las chicas a una alimentación adecuada. Esa cooperadora fue la que garantizó que las familias que no tenían herramientas de conectividad tuvieran computadoras para que los chicos y las chicas pudieran conectarse en el contexto de la virtualidad. Hoy todo eso no ocurre, no hay ni siquiera respuesta a las familias que están pasando por ese tipo de situaciones. Igual, así todo, con los recursos que tienen y con la imposición de empezar las clases anticipadamente en febrero, insistir tanto con la presencialidad, el inicio de las clases se dio porque las familias, sin recursos de la cooperadora, con los recursos y con la organización propia que tienen las familias, tuvieron que garantizar los insumos para que las clases se empezaran, porque en la escuela no había ni tótem para el alcohol en gel, ni alcohol, ni los recursos suficientes. Las familias llevaron las máscaras para los trabajadores, para los docentes. O sea que la situación de una escuela sin cooperadora o sin la participación de las familias es preocupante. Y a esto iba, y lo que te decía antes, que esto es lo que ocurriría o qué va a ocurrir si delegamos en las familias, en las cooperadoras, la responsabilidad de garantizar los elementos de bioseguridad en las comunidades que no puedan acceder a este recurso de la cooperadora, que no tengan las posibilidades de organizarse, que no tengan los recursos o los recursos humanos. Es realmente una situación que nos preocupa mucho. Bueno, te agradecemos toda esta información, el contexto que nos has dado en este marco de lo que está viviendo la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, toda la información que haya, que se vaya sumando y agregando, estamos a disposición para que ustedes nos informen y nosotros lo podamos difundir a nuestros y a nuestros oyentes. Te agradecemos mucho, Paula. Yo soy la agradecida por el espacio. Chao, buenas tardes. Chao, buenas noches. Chao, chao. Chao, buenas tardes. Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar/gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Continuando en otras voces, otras propuestas, en este bloque vamos a recordar un aniversario y que es el del 22 de mayo también. Vamos a hablar de alguien que nació el 22 de mayo, pero de 1930, de Agustín Toc. Fue un dirigente sindical cordobés en el gremio de Luz y Fuerza, tenía su orientación marxista. Él integró la CGT de los argentinos, allí dirigentes y movimientos sindicales que se enfrentaban al establecimiento de un pacto con la dictadura militar en ese año que la regenteaba el general Juan Carlos Onganía. Cuando cae Onganía y asume el otro dictador, Agustín Lanusse, hay todo un proceso de apertura en el cual empiezan a jugar un factor importante, por supuesto, los sindicatos y los sindicatos burocráticos peronistas, comandados, bueno, en ese momento por Rucci. Por otro lado, había dirigentes sindicales peronistas como Atilio López, que no tenían una relación con esa burocracia sindical ni las 62 organizaciones peronistas, en la cual también formaba parte Raimundo Ongaro, de los gráficos bonaerenses. Atilio López, un dirigente sindical de Córdoba, peronista, cuando se da la apertura democrática y acuerda Perón con Lanusse las elecciones, donde Lanusse, el acuerdo con Perón es que Perón no puede participar, Perón acepta eso y pone de candidato a Héctor Cámpora, un dirigente del peronismo conservador de la provincia de Buenos Aires, junto con Vicente Solano Lima, otro conservador, pero que él venía del Partido Conservador. A su vez, en las elecciones provinciales, también dan distintas fórmulas entre el peronismo representado por el ala más de izquierda, con los sectores más conservadores, más de derecha. En Córdoba termina siendo la de Ricardo Obregón Cano, un odontólogo con mucha historia en el peronismo, y Atilio López como vicegobernador de la provincia. A esta fórmula, Agustín Tosco entiende no tan ligada ni directamente ligada a los sectores de la burocracia sindical peronista, le da su apoyo. Gana en segunda vuelta y asume el 25 de mayo de 1973. Vamos a escuchar un debate que se da entre justamente Agustín Tosco, representando a los sectores sindicales antiburocráticos, antipatronales y antiimperialistas, como él mismo se reivindicaba, ¿no?, y se definía, con José Ignacio Rucci, que era el secretario general de la CGT, esa CGT burocrática, esa CGT que a todo lo que Perón decía que había que hacer, les decía que sí, se formaban para eso, también representaban a lo que eran las 62 organizaciones peronistas, el brazo gremial del movimiento peronista. Este debate se hizo el 13 de febrero de 1973, Vamos a escucharlo. ¿Sindicalista argentina? Ninguno, en absoluto. El movimiento sindical argentino está perfectamente unido y organizado de acuerdo a las normas que le imponen los propios estatutos. ¿Qué ejemplo puede darme de ello? Porque aquí tenemos todo lo contrario. Agustín Tosco, evidentemente, critica la conducción de la CGT. Bueno, yo voy a recoger las mismas expresiones de él, que dice, cabalga Sancho es porque estamos galopando, así que si a las críticas, lo malo sería que cuando nadie se acuerda de uno, si se acuerdan de la central obrera es porque es importante. Yo recuerdo un momento, porque la central obrera se ha reencontrado con lo que no supieron hacerla reencontrar otro dirigente y hoy se ha constituido en un verdadero factor de poder, ¿no será esa la gran causa que determina las críticas a la central obrera? ¿Qué quiere decir factor de poder? La CGT es un factor de poder. Perdón, cuando si la CGT es un factor de poder. Yo creo que eso es un concepto que está encuadrado en la defensa del sistema. Para nosotros, el movimiento obrero y la CGT debe ser una palanca para transformaciones revolucionarias, el cambio de esta sociedad capitalista. ¿Rucci está defendiendo el sistema, entonces? Sí. No. En este aspecto, hace un momento dije que soy consciente de mi responsabilidad y le he asumido íntegramente. Y por lo menos a mí no me consta que mis actitudes en ningún momento, desde que estoy en la CGT, puedan ofrecer conceptos contrarios a la honestidad y a la lealtad a los trabajadores. ¿La juventud peronista lo apoya usted, Rucci? Soy muy amigo de infinidades compañeros de la juventud peronista. Perdóneme, Rucci. Cuando el señor Agustín Tosco estuvo detenido, cuando se hallaba en la cárcel, dio a conocer a la opinión pública una serie de críticas a su persona, a José Rucci. Y usted, en cambio, intentó lograr un demagógica. En primer lugar, quiero aclarar que me siento un hombre con dignidad y muy respetuoso, y merecen mi mayor consideración aquellos hombres que caen presos por un ideal, aunque yo no lo comparta. Esto significa que el compañero Tosco, a pesar de estar en la cárcel, podría decir que casi diariamente la prensa le ofrecía sus páginas para criticar al secretario general de la CGT. El secretario general de la CGT permaneció mudo. Y recién cuando el compañero Tosco salió en libertad y en igualdad de condiciones, dije lo que yo entendía era mi verdad. Es decir, ¿el sistema lo defendía mandándolo preso? Yo no he dicho que el sistema lo defendía mandándolo preso. No, dice que a través de la prensa podía él hablar y atacar al secretario general de la CGT. Bueno, usted fíjese que es sospechoso que cuando un hombre está detenido tenga la facilidad de enviar comunicados a la prensa y la prensa sacárselo. Yo no voy a decir que estaba en el sistema, pero voy a decir sí, que a lo mejor inconscientemente quien emitía esos comunicados estaba sirviendo al sistema, porque esos comunicados no hacían nada más que atentar contra la unidad de la Central Obrera. El silencio en cuanto a que nosotros estábamos presos. Aquí yo tengo una carpeta firmada por el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y por la Federación Gráfica Bonaerense, donde refutan los conceptos de Rucci, en la cual acusa al compañero Ongaro en La Pampa de ser trosco o de ser trotskista, y de que yo estaba en la cárcel como medio de promocionarme. Esto, además de injusto, es absolutamente arbitrario. Las cartas, las pocas cartas que sacamos de la prisión, lo dijimos en distintas oportunidades, eran transmitidas en el locutorio a nuestros abogados, que las sacaban, por supuesto, dentro de su portafolio, que es inviolable. Y esas cartas significaron 9 sanciones, me aplicaron a mí tanto en Devoto como en Rawson. Incluso una vez, con la visita de los ómnibus de Córdoba, no pude ver a los familiares, no pude ver a los compañeros, porque estaba sancionado. Este documento pueden requerirlo a la Dirección del Servicio Penitenciario Federal. Las cartas me costaban a mí sanciones en el penal y creo también que me costaron muchos meses más de prisión. Sin embargo, nuestra actitud fue la de, aún dentro de la cárcel, seguir defendiendo nuestras posiciones. Y si teníamos que hacer acusaciones o críticas sobre la conducción de la Central Obrera, también las hacíamos. Pero jamás omitimos una crítica a la dictadura, jamás omitimos una crítica al imperialismo, jamás omitimos una crítica a todos esos factores que hacen a la situación actual de dependencia, de opresión y de explotación que se encuentra nuestro pueblo y nuestra patria. Y si fuera preso otra vez, trataría de sacar un tomo de cartas, porque creemos que es la forma de responder, no tanto a sí mismo, sino a los compañeros que están afuera, que están luchando, que están yendo a los paros, que lo levantan así, y yo lo digo sin ningún tipo de vanidad, lo digo con toda humildad, lo levantan como bandera de una lucha. El compañero Ongaro es peronista, no es trotskista. No, yo dije que se lo acusó, ¿eh? Las diferencias que tengo con Raimundo son de enfoque. Sin embargo, no hay mayores diferencias con el compañero Ongar. Nosotros respetamos su lucha, respetamos sus posiciones, respetamos su ideología y no tenemos mayores diferencias. Creemos en la unidad de acción, creemos en la unidad en la lucha con todos aquellos, el compañero Ongar y los demás compañeros, que estén con este papel fundamental que debe jugar el movimiento obrero, que es el de palanca para la liberación nacional y social argentina, y no Rucci, factor de poder dentro del sistema. ¿Y usted qué piensa de Raimundo Ongaro? El compañero Raimundo Ongaro sostiene que es peronista. Se presume que es dirigente obrero o influyente dentro del gremio que él milita. El general Perón estableció la normalización de las 62 organizaciones. En la historia de las 62 organizaciones, a pesar que Ongaro dice que es peronista, jamás adhirió a la Federación Gráfica, a las 62 organizaciones. ¿Las bases querían adherir? ¿Quiere decir que tiene? ¿Y la base no lo quieren? Le pregunto a usted. No, yo le pregunto a usted, ¿la base no lo yo quieren? Yo le estoy preguntando. ¿Cómo a usted, es posible que las bases de hoy, 80 y pico de organizaciones sindicales, estén de acuerdo en que su gremio se agrupe en las 62? ¿Y cómo es posible que el gremio de Ongaro, habría que consultarle si está de acuerdo que se adhiera o no se adhiera a las 62? Me animo a decir que el gremio gráfico está porque se adhiera a las 62, y habría que preguntarle a Ongaro, ¿por qué no se adhiere a las 62? Rucci, es el brazo gremial del movimiento peronista, según el Las 62 organizaciones mantienen una filosofía que se plasma dentro del movimiento peronista. Exactamente. Quiere decir que si es un movimiento, no se encierra dentro de un esquema partidario. ¿Qué opina usted, Rucci, Tosco, de las 62 organizaciones? Es un nucleamiento sindical que levanta las banderas del peronismo. No pertenezco a ella, levanto yo las del Movimiento Nacional Intersindical. Es un nucleamiento sindical partidario. ¿Qué ideología tiene ese movimiento, Tosco? Porque usted no lo ha aclarado. Usted habla siempre de socialismo, peronista. Pero... ¿La 62? No, de la Intersindical es socialista. Levanta las banderas de la liberación nacional, Tosco, y social. País. ¿A través del marxismo, por ejemplo? Yo tengo concepción marxista, pero entiendo que el socialismo en Argentina tiene una raíz heterogénea. Hay compañeros que levantan en el peronismo al socialismo. ¿Puede llegar a través del peronismo, se puede llegar al socialismo? Evidentemente que un compañero peronista que va asumiendo el socialismo está tomando nuevos niveles de la nueva sociedad que hay que construir, evidentemente que sí, en unidad. Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anótate en buenosaires.gov.ar/gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a volver a encontrar el próximo martes a las 20 horas para escuchar otras voces, otras propuestas, y los dejo con un tema de Daniel Biglietti. Hasta el próximo martes. Chau. Cantar por aquellos que cayeron, no digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder. Perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. La patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano.